De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 21 minutos faltan para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro, en Nacional Rock. Y estamos todos muy excitados, no solo porque falta una semana para el Mundial, 8 días con 14 horas y pico, sino porque además faltan menos todavía, faltan un par de días para que vuelva a Buenos Aires, una de, por lo menos, y hablo por mí, de mis bandas favoritas y una de las bandas que mejor show en vivo he visto en mi vida. Bueno, caramba, sí, es verdad, fue un gran show, gran show el que vimos de Yo la Tengo en La Trastienda. Están bastante más adultos como banda, han crecido. Yo los había visto una década antes en el... yo no sé si vinieron a Buenos Aires, no recuerdo, pero andaba de viaje y los pude ver y no estaban a la altura, o no tengo al menos el recuerdo que me quedó de aquel show del 2010 en La Trastienda cuando llegaron a Buenos Aires. Dos shows hicieron aquí presentando Popular Songs, pero recorrieron obviamente todo su historia. De la misma manera llegan acá a Buenos Aires como la última vez. Antes habían tocado en Montevideo y siempre nos llegaron comentarios sobre lo bueno que habían estado los shows anteriores. Lo mismo sucedió la semana pasada, hablamos con Ernesto Tavares en ocasión celebrando la que sacaba su nuevo disco, pero esa misma noche, el jueves pasado, viernes para nosotros ya, había tocado Yo la Tengo en Montevideo. Sí, ya se presentaba como Vos la Tengo. Y parece que el show también nuevamente volvió a deslumbrar. Estamos en comunicación en este momento, estamos hablando, tenemos en línea a uno de los integrantes del grupo que va a telonear a Yo la Tengo aquí en Buenos Aires. Rob, ¿estás por ahí? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Van a estar con Atrás Hay Truenos ahí en teloneando a Yo la Tengo. ¿Cómo salió la idea? ¿Pasa como siempre que, o sea, son fans o alguien los tiró ahí? Creo que es una coincidencia hermosa del universo. ¿Verdad? A ver. nosotros somos muy, o sea, nos encanta, viste, hace un montón de tiempo. Lo escuchamos ahí, somos de Neuquén nosotros y ya lo escuchábamos ahí en el barrio, ¿viste? De hecho, en el primer disco de ustedes no tienen un cover de Yo la Tengo, pero sí hay un cover de Stereolab, si mal no recuerdo. Sí, hay un cover de otra banda que tocó en Buenos Aires antes de separarse, por lo menos, tocó en Buenos Aires, también en La Trastienda, y de la que podemos también recordar un gran show de aquella época. Debe haber sido increíble. Pero me decías que estaban escuchando, que ustedes, bueno, que solían escuchar, por lo menos vos sos fan de Sol, Yo la Tengo. A mí, cuando antes hablé con otro integrante del grupo, que me dijo, no, tenés que hablar con Rob. sí, me gusta mucho, la verdad, y a todos, en realidad, a todos los que, como que nos gusta mucho, siempre lo escuchamos bastante. Y bueno, una alegría, la verdad, que tocar con antes que ellos ahí, invitados, ¿no? Una belleza. Escuchame una cosa, y Rob, y ¿están preparando algo especial? ¿Hay algunas especificaciones? Porque siempre se habla de lo que piden las estrellas, pero a los grupos teloneros le deben exigir mucho menos, digamos. ¿Tienen cuánto van a tocar? ¿Tienen cantidad de tiempo? Sí, es un show más cortito que por lo general, porque, viste, como que se le da... Vamos a hacer abrimos, viste, un par de canciones ahí. Claro. Vamos a tocar media hora, más o menos. Y no, la idea es hacer un poco las canciones que venimos tocando, digamos, que son del disco del Encanto, que es el disco que salió el año pasado, y que venimos tocando en vivo ese disco bastante, y bueno, y algunos temitas nuevos que ya nos queman la mano ahí, que, claro, que estamos grabando otro disco y ya vamos a tocar un par de temas. Acá con Nicolantos estábamos recordando recién, antes de salir al aire, el paso de ustedes por acá, por Diario del Futuro, del año pasado. Sí, me acuerdo que estuvimos, que claro, apenas había salido el disco, nos invitaron. Así es. Y la sorpresa, por lo menos para mí, era de escucharlos cantar, porque yo los tenía de un disco que era instrumental, básicamente. Claro, sí, el primer disco, Romanza, es un disco más que nada instrumental. Tiene voces, pero más a modo de coro o más instrumentalmente, digamos, las voces. Y en este, sí, salieron más las canciones, y se dio... Señor Lantos, pero mismo ya Romanza era un quiebre muy fuerte para la banda con respecto a ese primer Atrás Hay Truenos, que era, como decíamos, casi una banda distinta. No solo desde lo sonoro, también por yo viéndolo desde el costado, y porque los conozco hace mucho, incluso por cómo encaran a la banda, por el laburo que le están metiendo, por la por cómo las fechas que arman y cómo las encaran. Hubo hace un año y medio como una decisión por parte de ustedes de decir, bueno, chicos, nos ponemos las pilas porque queremos hacer otra cosa. ¿Cómo fue que se dio eso? Sí, en realidad, musicalmente, como para nosotros es siempre la misma sensación, digamos, de hacer música. Obviamente hay diferencias, ¿viste? En lo que vos decís, como en los primeros EPs, los más viejos, eran guitarras y como puramente instrumental y más un poco más salvaje todo. Y todo, ¿viste? Como las mismas fechas, todo era más arrebatado, digamos. ¿Y qué pasó? Y con el tiempo, bueno, se va, ¿viste? Vas creciendo un poquito como... No sé, cumplí un año, otro año, así, y flashás con... Nos gusta mucho esto que hacemos y como que lo vas cuidando más y dedicándole más tiempo y poniéndole más siempre y va cambiando y apareciendo Rob, cosas. ¿Ustedes viven acá? Ahora sí, estamos viviendo ya hace un par de años. Es raro, ¿no? Porque es como si la gran ciudad, Buenos Aires, los haya tranquilizado y bajado un poquito el volumen. Sí, nada, me medio raro, tendríamos que estar tocando thrash metal, pero... Sí, por eso, ¿no? Pero es verdad que Neuquén tiene su dureza, ¿no? Neuquén es una tierra salvaje, sí. Okay. Muy bella igual. Sí, bella. ¿Y lo nuevo que están preparando qué es, che? Es un disco también de canciones. Creo que tiene un cambio menos incluso que El Encanto. Es caramba. Más tranquilo todavía. Sí. Pero bueno, todavía le falta, estamos grabando. Falta un tiempito. Che, escúchame, y va a haber algo de groupie, de fan. ¿Crees que vas a llevar algún disco para firmar, alguna de esa historia, o se van a mover bastante cool ante la oportunidad de estar cerca de los chicos? Yo la tengo. No sé, la verdad, ni idea, pero la idea nuestra era llevarle algún regalo. Por ejemplo, le queríamos llevar unos discos nuestros y de las bandas del sello ahí. De discos Laptra. Sí, mirá, ellos son bastante melómanos y curiosos, hasta donde yo sé, digamos. De hecho, son ex periodista de rock, un par de ellos. Digamos. Claro, sí, el violero era sí, periodista. Sí. Uh-huh. Y sí, teníamos ganas de hacerle un regalo musical, digamos, porque sabemos que les gusta la música y a nosotros también. Claro. Mucho, y trajamos eso, como le llevamos unos discos ahí de todas las bandas del sello, un paquete... Eso es un buen regalo, yo me iría contento. Sí, ¿qué te parece? Rob, ¿y tuviste la oportunidad de verlos la última vez que estuvieron por acá? Sí, en la trastienda. ¿Fuiste? Tocaron dos días. Me acuerdo, fui el primero, pero el día me saqué la entrada, todo, quedé manija, y al otro día me mandé sin plata la entrada. Ajá. Tuve media hora llorándole al muchacho ahí de la puerta. No, ¿Y lograste algo? Me dejaron pasar la mitad del show. Así. Ah, bueno, pero vos tenés, la verdad, estabas... No, un tarro. No, estabas insoportable. Estaban tocando Paz de Hatchet, de ese tema. Sí. Con el bajo es un temazo. Estando en ese tema casi me muero. Sí, no, es que dieron unos shows increíbles. Y a mí lo que más me impresionaba de los shows, y en general lo que sucede, me han dicho también que también funcionó igual en esta gira cuando tocaron el jueves pasado en Montevideo, es esa cuestión, cómo suben y bajan el volumen casi a piacere, ¿no? A veces te revientan con el sonido y otras veces terminan tocando lo más bajito posible, dominando realmente todo lo que se puede hacer de arriba en un escenario. Son unos genios. Yo fui, la verdad, también una de las bandas que más me flasheó en vivo. Yo la tengo, fue increíble. ¿Y no te pasó también esa onda de que no te esperabas eso en vivo, que tocasen, o sea, el disco, las canciones, todo, pero el vivo fue como un paso más? Acá Lantos puede confirmar eso, porque fue como una sorpresa, digamos. Yo en el 2010 no los vi en Buenos Aires, sí me pegué una escapada a verlos en Montevideo, porque los teloneaba la hermana menor, banda que quiero mucho, y me resultaba más atractivo aprovechar eso como una excusa para hacer el viaje. El show que vi en Montevideo fue extraordinario, por lo que comparé fue muy distinto a los shows que dieron acá en Buenos Aires. Pero por eso mismo, porque es acá, una banda... los dos días que tocaron acá, tocaron dos listas diferentes de canciones, todos temas distintos, una locura. Impresionante. Bueno, veo que estamos 50 canciones tocaron. Veo que estamos todos vamos a terminar todos abrazados, tomando cerveza y cantando Season of the Shark abajo del escenario. Sí, es una noche para festejar, ahí todos. Rob, te agradezco mucho esta charla con Diario del Futuro y te invito a escuchar esto, porque digo, yo voy a aprovechar esto para recordar el mejor momento del show que yo vi de Yo la Tengo acá en Buenos Aires, que fue un momento que hicieron un acorde raro y yo grité pidiendo un tema, que era un tema que no iban a pasar a tocar nunca, pero era un cover perdido en un disco, etcétera, y de golpe escuché y dije, van a tocar ese tema. Y que evidentemente solo conocía yo. Martin y Paris, efectivamente lo tocaron. Así pero es. La rompió. Se llama Somebody's Baby. Y bueno, cerramos esta nota escuchándolo. ¿Qué te parece, Rob? Hermoso. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por comunicarse. Un abrazo. Un abrazo. Chao, buenas noches. Y bueno, era así. ¡Somebody's Baby! Somebody's baby. She's gotta be somebody's baby.